decía que solo en la vida no me harías a mí. Yo todo te creía, pero me mentía por creer en ti. Hoy que el tiempo ha pasado y todo ha cambiado en nosotros dos, yo sigo recordando que tú me pagaste con esta traición. ¡Ayuda, Dios!